Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Reloaded. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo, Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Logos Podcast. Yo soy Kiwi Sly Rocker y les estoy enviando esta señal pirata hacia la Matrix. Bueno, hoy tenemos un episodio muy divertido y como siempre me encuentro con mis queridos compañeros podcasters. Entonces, bueno, los voy a presentar y les voy a hacer un par de preguntas. Recuerden que nuestro episodio de hoy es sobre Pokémon Go. Entonces, bueno, estamos aquí con un nuevo compañero que es Naraku. Se los presento. Hola Naraku, ¿cómo estás? Hola Kiko, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, cuéntame, ¿tú en qué nivel estás de Pokémon GO? Soy en nivel 21 y soy equipo rojo. Muy bien. ¿Te acuerdas de cuándo empezaste a jugar? Empecé a jugar un día después de que salió la aplicación. Me la bajé por APK. Estoy desde el 6 de julio. Ok, listo. Y por supuesto, como siempre, está Pluma Blanca, el jefe de jefes, el rey de reyes, ¿vale? 01, hola, ¿cómo estás? Hola, aquí Wiz Light Rocker, ¿cómo estás? Muchas gracias acá por presentar este nuevo episodio de Logos Podcast. Efectivamente, acá nos hemos reunido para hablar de una aplicación, de un videojuego muy interesante que pues últimamente pues ha sido objeto de mucha atención. Entonces vamos a analizarlo, vamos a mirar unos aspectos sociales, tecnológicos, todo lo referente a este videojuego. Y bueno, de mi parte, pues yo soy en estos momentos nivel 21, comencé más o menos el 12 de julio, que yo recuerdo fue aproximadamente una semana después. No lo descargué apenas fue lanzado porque no quería instalar una APK, ya lo analizaremos en un momento. Pero pues descubrí ya como un truquito en el cual, cambiando el país, pues ya lo pude descargar, aunque después me di cuenta que desde un principio lo pude haber descargado en el iPad, ¿no? Eso me enteré después. Entonces, porque mi iPad lo tenía configurado con una cuenta de Estados Unidos, entonces pues digamos que no caí en cuenta. Y bueno, entonces Kiwi, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo va a ser la agenda? Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Bueno, la agenda es la siguiente. Vamos a hablar un poco como de Pokémon. De pronto hay personas que nos estén escuchando que vamos a invitar que de pronto no conozcan mucho sobre Pokémon. Posteriormente sobre Pokémon Go como tal, como la aplicación. Luego vamos a hablar un poco como de la experiencia que ha tenido cada uno jugando. Es lo que más nos ha gustado. De pronto, ¿qué es lo que menos nos ha gustado? Las experiencias que hemos tenido jugando. Vamos a hablar sobre también cómo ha influenciado socialmente, digamos, en la vida de las personas, o qué cambios han surgido a nivel de marketing también, nuevas ideas. Y bueno, eso es como todo. Aparte, bueno, tenemos una estadística, hicimos una pequeña encuesta a jugadores de Pokémon GO y también tenemos como varias opiniones de ellos. Entonces, así va a ser. Mira, bueno, yo les cuento, yo soy nivel 25, empecé a jugar desde el 10 de julio. Aquí mi querido Naraku me instaló la aplicación porque soy una cueva instalando cosas en el celular. Yo no la iba a instalar, de verdad, o sea, yo tenía como, ay, no, pues no lo puedo instalar. Entonces yo ni siquiera sabía que era una APK, nada de esas cosas, pero bueno, Naraku me ayudó y yo fui demasiado, demasiado feliz. Y bueno, ya, entonces, bueno, empecemos un poco como que es Pokémon. Están escuchando el Logos Podcast. Siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. A Pokémon te entenderé, tu poder interior. Pokémon, mi Pokémon, somos yo. Bueno, realmente Pokémon, bueno, fue creado por Satoshi Tajiri en Japón. Él era pues un estudiante muy aficionado a los insectos, o sea, coleccionaba muchos insectos, y pero no decidió seguir los estudios, sino que era fan de los videojuegos. Entonces encontró, fue un trabajo probando videojuegos. Entonces trabajaba con empresas de videojuegos y lo que hacía era como probar los juegos que ellos sacaban. Posteriormente, pues digamos que en el transcurso de su vida, de su labor, consiguió, digamos que, contactos con Game Boy, empezó a trabajar con Game Boy y tuvo la idea de hacer un juego donde se pudiera transferir información de una Game Boy a otra. Entonces, pues se inspiró un poco en Final Fantasy y en Dragon Quest y asoció la idea de la metamorfosis. De allí creó un RPG en donde pues, los monstruos podían evolucionar y se transportaban de una consola portátil a otra. Enviaron el videojuego a Nintendo y de la idea principal salieron unos diseños con un amigo del que se llama Tsujimori, donde él se encargaba de hacer los diseños. Luego pidieron ayuda a Shigeru Miyamoto, que es el creador de Mario Bros, y empezaron a ponerle al juego que estaban creando Capsule Monster. Pero pues ya para ingresar a Europa decidieron cambiarle el nombre, le pusieron Pocket Monster. Y para ingresar a Estados Unidos, pues ya había un juego que tenía un nombre muy parecido. Entonces decidieron unir un poco las palabras y quedó la palabra Pokémon. Pues realmente es monstruos de bolsillo. Y pues así digamos que un poco abreviando la historia Pokémon, así fue que empezó. Posteriormente salió la serie, que se creó para enganchar mucho más de fondo a las personas con el videojuego. O sea, realmente la serie salió del videojuego para eso, para tener mucho más público en el videojuego. Entonces esto es como más o menos lo que... Y sí, fue muy curioso eso, porque generalmente el anime viene por los mangas, sí. Viene basado en mangas, pues es un primero de los pocos animes que vienen basados de un videojuego. Sí, la verdad, bueno, llegó acá a Latinoamérica en 1997, yo ya era una fan de Pokémon. A mí me pasó algo curioso y fue que yo amo Pokémon, pero yo solo me quedé en la primera temporada. Yo no sé ustedes hasta qué temporada vieron. Bueno, de mi parte, yo llegué un poco a los inicios de la segunda, porque como estábamos hablando aquí antes de la grabación, pues se hizo bastante como repetitivo todo el tema del equipo Rocket. Entonces ya se me hizo bastante molesto que era lo mismo. Entonces llegaba el equipo Rocket, hacía como la maldad del capítulo y al final salían volando. Entonces eso ya, digamos que al principio, pues bueno, mientras uno como que iba viendo y conociendo todos estos monstruos de la primera temporada, y era una novedad, a mí me gustaba mucho, sobre todo cuando aparecían Pokémones raros como los fantasmas, esos capítulos que yo siempre voy a recordar, cuando salía Gastly y después cuando salían los Pokémones, y que como que uno en la primera temporada era la novedad. Uno más o menos conocía a los Pokémon por algún álbum de pronto que uno coleccionaba, y verlo en la serie pues era bastante llamativo. El videojuego yo lo llegué a, pues a jugar fue posteriormente. Ya debo admitir que no tuve Game Boy, pero sí lo jugué en emulado en el PC. Ah, entonces ahí sí lo jugué, ahí sí coleccioné los Pokémon, pero ya en el computador. Sí, porque yo recuerdo mucho de la serie. De hecho, fue de las pocas series, o la única serie que recuerdo de anime que estuvo en horario prime, porque empezó a las 7:30 de la noche, en Caracol lo daban, o sea que era un horario totalmente AAA, todo el mundo lo veía, toda la familia. La primera temporada fue espectacular, acá tengo un listado que estaba recordando los capítulos, tenían historias diferentes, era muy entretenido, y de hecho nosotros nos vino la versión censurada de 4Kids, sí, que fue la de... cerraron, no dejaron transmitir varios capítulos. Uno fue porque aparecía un James de mujer. Después, ese fue, lo censuraron por eso. En otro capítulo que fue, ha sido como lo más épico que ha hecho Ash, que fue capturar una manada de Tauros, y simplemente lo censuraron todo el capítulo, porque el equipo Rocket apunta con una pistola a Ash, y el más famoso y el más común, y el de hecho fue el que hizo famoso Pokémon en todo el mundo, que fue el famoso capítulo de las epilepsias en Japón, cuando apareció Porygon. De hecho, ya creo que ya aparecen varios videos en YouTube de cómo fue el capítulo, de una combinación de colores rojo, azul, que al momento de esos fotogramas hicieron como que 40 niños japoneses sufrieran convulsiones. Japón modificó ese episodio y lo mandó para Estados Unidos, pero aún así Estados Unidos no quiso pasarlo y lo censuró. Entonces, muy buenos capítulos se perdieron en esa censura, pero aún así Pokémon marcó mucho la infancia de nosotros, sí, y fue muy bueno. Ya la segunda temporada, cuando llegó a la primera liga, que estuvo muy cerca de ganarla, y que me pareció interesante que lo hubiera ganado Ash esa liga y hubiera acabado Pokémon ahí, hubiera sido una excelente serie, porque en la misma liga pasaba lo que uno pasaba en los videojuegos: uno derrotaba a Gary y después ya era solamente ganar, quedar inmortalizado porque él tenía los tres starters más Pikachu. Entonces era algo que hubiera sido muy bonito acabarlo, porque era así como lo que debió haber terminado la serie, sí, pero después empezaron a alargar, obviamente por las versiones de videojuegos, sí, que empezaron a agregar Pokémones, y ahí creo que se perdió. Empieza a perder interés. Obviamente para los videojuegos fue mucho, sigue siendo muy interesante Pokémon, pero la serie sí ha perdido bastante interés, hasta hace poco que, como supieron, logró Ash llegar a la final de la Liga Kalos, pero desafortunadamente la volvió a perder por sexta vez. Qué horrible. A la gente no le gustó nada, porque todo el mundo pensaba que iba a haber un Ash ganador para ahorita la nueva versión, que es la versión Alola, la versión Sun y Luna. Y Sol y Luna. Entonces todos pensaron que iba a llegar un Ash ganador, pero no. ¿Cómo? ¡Qué tristeza! Sí, eso fue tristeza. Me dolió ver perder a Ash. Se me dice que es diferente el tema de que el protagonista no sea el que siempre gane, ¿no? Pero ya que siempre pierda, o sea, ya no te pases, güey. No, y es que lo más chistoso es que las canciones hablan de ser el mejor y de siempre ganar, y el protagonista siempre pierde. No ayuda mucho. Sí, qué pasada. Aunque ahí sí hay que apoyar que, bueno, la serie que hubo, que fue la de Pokémon, donde aparece Red, la de 6 capítulos, más se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Que es una serie de 6 capítulos, aparece Red y hace lo que debió haber hecho Ash en la serie. Hace la búsqueda, ganar la liga, derrotar a Gary, bueno, en ese caso se llamaba, era Green, y atrapar a Mewtwo. Eso lo hice en 6 capítulos, y me pareció la serie muy bonita, muy buena, espectacular. La recomiendo. Pero no era Ash. No era Ash. Ay, qué triste. Pero bueno, pues es más o menos como la historia de Pokémon, lo que nos ha gustado. Que la verdad a mí sí no me interesa mucho ver las otras temporadas, por lo menos también que decía un poco 01, y es como repetición de repetir, hasta como de Walking Dead. ¿Y los videojuegos no estuviste? Lo que pasa es que yo, como, digamos, ya he dicho en otros podcasts, yo nunca he sido mucho de videojuegos porque a mí me suele doler mucho la cabeza cuando juego. Entonces, cuando era pequeña, jugaba muchísimo Play 1, pero terminaba de verdad con mareos, con vómitos, entonces sí, casi no juego videojuegos. Y es cómico lo que ha pasado con Pokémon, porque Pokémon fue prácticamente el que salvó Nintendo en su, sí, en su consola Game Boy. Game Boy, pues, fue una consola personal bastante interesante, la gente pues jugaba, pero no jugaba porque eran los mismos juegos que veían en otras consolas, entonces no, y no había así como un juego que llamara la atención. Y cuando hicieron el Nintendo, volvió a Pokémon juego exclusivo para Game Boy, fue la locura. Obviamente yo también la jugué, como lo hizo nuestro amigo 01, lo hizo en el computador por emulador. Fue chistoso y me tocó repetirlo varias veces, porque después cuando hablaba decía, no, pero cogí usted la Master Ball que estaba en el Santa Ana, y yo, ay, no la he cogido. Fui al puerto y ya no estaba el Santa Ana, y yo, ay, me tocó volver a repetirlo. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Bueno, también hablando un poco de los videojuegos, yo siempre me voy a acordar de, para las personas que sí tuvieron el Game Boy, que no fue nuestro caso, el intercambio de Pokémon también fue clave. De pronto, aquí ya, como vamos a hablar en un momento ya específicamente de Pokémon GO, es una de las cosas que las personas piden de este videojuego. Las personas pedimos que se puedan hacer batallas, porque es obvio que en el videojuego clásico uno puede pues, batallar contra otra persona. En ese sentido, si yo tengo un Game Boy y por ejemplo Naraku tiene otro Game Boy, pues podemos batallar entre nosotros, que es lo que más o menos hubiéramos esperado de este videojuego. Que si yo tengo acá pues mi celular y Naraku con el suyo, pues yo busco el Pokémon más potente y pues lo enfrento en una batalla Pokémon. Y la otra es el intercambio, que pues mucho se hablaba que Pokémon GO va a tener intercambios a futuro, pero pues todavía pues no se sabe, pues por lo menos en estos momentos. Entonces es un requerimiento, es una funcionalidad que esperamos que llegue muy pronto a Pokémon GO. Entonces, Kiwi, vamos entonces a hablar acerca de ya de nuestro videojuego favorito en estos momentos, que es Pokémon GO. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Bueno, un poco de la historia así muy resumida. Obviamente, pues por el tiempo y todo el tema. Bueno, pues quien creó Pokémon, bueno, como saben, es de Niantic. Su creador es John Hake trabajaba en Google. Fue uno de los desarrolladores de Google Earth. Y pues todo comenzó cuando él trabajaba como con su grupo de desarrolladores. Y él siempre estuvo también muy interesado en trabajar con el tema de la realidad aumentada. Digamos, usar Google Earth y Google Maps como para que la gente interactuara un poco más. Entonces, ellos crearon el primer, pues, un juego que se llama Ingress, salió en el 2012, pero las personas que podían jugarlo eran como público clasificado, entonces recibían una invitación específica. Luego Ingress salió ya al público en el 2014, y posteriormente ahí se dio la idea de Pokémon GO, que fue como una broma entre ellos. No me imagino esa reunión como, ¡ay, qué chévere de atrapar Pokémon! Sí, lo que pasa es que sí fue una broma de April Fool, de bromas de Estados Unidos. Como que el Día de los Inocentes, pues, para acá en Estados Unidos es el 1 de abril. Ese día, uno entraba a Google Maps y uno entraba a los sitios emblemáticos de cada país, digamos aquí al Capitolio Nacional, a la Torre Eiffel, a los laboratorios de Nintendo, a Japón, en la Torre de Tokio, y ahí encontraba uno que otro Pokémon. O sea, uno empezaba a encontrar los Pokémon y la gente empezó a decir, bueno, en tal sitio se encuentra tal Pokémon, y en ese momento usted completaba los 150 Pokémon. pero obviamente le faltaba Mewtwo. Mewtwo era el Pokémon que faltaba, porque a diferencia de los otros que quedaban estáticos y usted los podía ir a atraparlos allá directamente desde el punto, de hecho había un listado, yo recuerdo que había un listado de todos los Pokémon donde se podía conseguir, excepto Mewtwo, porque Mewtwo sí variaba. Y Mewtwo se conseguía obviamente en el Amazonas, entonces no era tan fácil buscarlo porque no le tocaba buscar en Amazonas. Desafortunadamente no alcancé, solo alcancé a capturar los 150, pero un amigo se alcanzó a capturar los 151 y de Nintendo le mandaron una tarjetica como entrenador, como el maestro Pokémon. Genial. No, tarjeta física, una tarjeta. Llegó a la casa. Exactamente. Genial. Le decimos que es el único maestro Pokémon certificado. Genial, genial. O sea, que la broma, o sea, entre comillas era una broma, o sea, nació el proyecto como una broma, pero sí, pero a la larga el mapa sí fue bastante efectivo, hecho. Exactamente, sí. O sea, empezó como una broma por el día y todo lo que pensaron, pero dijeron, pero fue tanto el boom de ese día que todo el mundo dijo, yo creo que dijo, uy, eso está como interesante. Sí, efectivamente, John Hank dijo, bueno, esta idea no está tan loca, y lo que hizo fue acercarse a Nintendo y convencerlos de que sería pues una idea genial diseñar una aplicación de este tipo. Entonces pues Nintendo sí tardó obviamente un poco de tiempo en incorporarse como a venta de pues al tema de aplicaciones móviles, pero pues ya lo hicieron, ¿eh? ya están ahí. Es que Nintendo sí ha sido bastante reacio al tema de los móviles, porque como ellos tienen obviamente su consola móvil, que es la Nintendo, en estos momentos de la grabación es la 3DS. Entonces, que por cierto, esa consola sí ya la tengo. Espero muy pronto, cuando termine un videojuego que se llama Xenoblade Chronicles, espero comprar el Pokémon, el que va a salir, el Sol y Luna. Sol y Luna. Entonces, es que en ese sentido, pues, ellos para qué van a incursionar en el mercado móvil si ellos ya tienen su plataforma. Pero, pues, como no les ha ido muy bien con la consola que se llama la Wii U, les fue como un culo, como se diría por acá. Sí. Entonces ellos dijeron, no, pues para recuperarnos económicamente, pues vamos a incursionar en el mercado móvil. De hecho, en estos momentos de la grabación me ocurrió una conferencia de Apple en la cual lanzaron el iPhone 7 y mostraron precisamente a Shigeru Miyamoto anunciando Super Mario, que es un clásico de Nintendo para los dispositivos inicialmente Apple, pero pues ya después llegará Android. Sí, entonces bien. También, por ejemplo, anunciaron que para los relojes de Apple Watch se va a poder jugar Pokémon Go. Entonces va a ser pues muy interesante para todos estos las personas que tienen este. Ya hablaremos de lo que se viene con iWatch, porque me parece genial. De hecho, hoy en un grupo de Pokémon en el que estoy estamos hablando de eso. Y dije, me voy a comprar un iWatch. Yo recordé que era muy caro y pues se me pasó, pero. Pero sí, bueno, realmente ahí nació la idea. Entonces, entre Google, Nintendo y pues de Pokémon Company realizaron ya como el acuerdo y por 30 millones de dólares hicieron una pequeña inversión de 30 millones de dólares. Es barato, para lo que se manejan unas aplicaciones es muy barato. Y bueno, las primeras noticias de Pokémon GO salieron en septiembre de 2015. No sé si ustedes se acuerdan del video. Ese video fue espectacular, yo lo vi. Todo el mundo que vio el video dijo, quiero jugarlo. Obvio. Ahora, si ustedes comparan el video con lo que es la realidad, no se parece en nada. Pero igual ese video, igual lo estamos disfrutando de Pokémon GO, pero digamos, como se vio en el video, a lo que se vio ahorita en el juego, yo me publicidad imagino. Ganosa. Yo me imagino ese video es con que más esa gente papas. De publicidad de mercado está enano. Sí, es que nuestra amiga Kiwi la Rocker es profesional en publicidad de mercado. Sí, bueno, no entraré en discusiones. Pero sí, digamos, 01 tuvo la posibilidad de jugar con las gafas, ¿cómo se llaman? Las gafas de realidad virtual. De realidad virtual. Y yo decía, ¿cómo se imagina jugar Pokémon GO con esas gafas? Bueno, genial, que, o sea, y ver así los Pokémon es diferente. Yo no, es que yo soy súper, no sé, me encanta este juego, estoy súper enamorada del juego. Entonces, bueno, más o menos así fue la historia, como surgió Pokémon GO. Pero recordemos que salió el 5 de julio, hace ya 2 meses. Y salió inicialmente para 3 países, el resto del mundo tuvimos que pues descargarlo ilegalmente. Entonces ahí es donde entra nuestra discusión que también teníamos con Nexus. Saludos, Nexus, te queremos. Nexus, te queremos. Saluda a nuestro podcaster. Nexus, que hoy no nos pudo acompañar. Sí. Pero pues él era uno de los que decía, yo lo voy a descargar, pero hasta que salga acá en Colombia no voy a hacer absolutamente nada hasta que lo pueda descargar aquí oficial en la Play Store. Yo pues realmente no le vi ningún problema. Aquí mi amigo, como había comentado, Naraku me ayudó y pues fui la más feliz del mundo. Y bueno. Aunque eso sí es un poco, digamos, desventaja para los que le esperaron la versión normal o la versión ya, digamos, que se pudiera descargar aquí en Colombia. La oficial, exactamente. Porque si hubiera sido justo que todos hubieran otra vez arrancado de cero. Porque es que sí, mucha gente ya empezó a jugar con sus Pokémon de 100 de CP. O sea, no enfrentar un gimnasio, no veían. No se podían. De 2000, 3000, uno como que. Bueno, ¿en qué momento me metí? O sea, ya se veía mucha desventaja entre los que estamos jugando entre APK y los que acá empezaron a jugar. Es verdad. Totalmente. No, y además, una de las cosas que decía Nexus, digamos, con la que argumentaba él porque no quería descargar APK o descargar una ilegal, digamos, de una cuenta de otro país, era. Pues digamos que ellos están haciendo lo posible como para que todos lo podamos jugar. Y es como en forma de agradecimiento de un verdadero gamer. No, es que yo no soy gamer, entonces no tengo ese sentimiento, ¿ah? Pero pues él decía más o menos eso, ¿no? Como que pues un verdadero gamer realmente aprecia lo que los desarrolladores hacen. Entonces ustedes, los que jugamos en APK, sufrimos demasiado con el tema de caída de servidores. Siempre aparecían una imagen que decía, lo sentimos, los servidores están fallando, vuelve próximamente. Entonces cuando salía eso era pues muy angustioso, pero, y claro, uno le daba piedra, uno, esta mierda otra vez se cayó, hijo de puta. Y el marico, ustedes se ponen, o sea, malditos, no se enojen porque por su culpa es que se están cayendo los servidores. Y realmente tiene toda la razón, estábamos, los que jugamos ilegalmente éramos los que estábamos colapsando los servidores. Entonces también es como una doble moral lo que siempre hemos hablado un poco acá, de que pues si queremos apoyar un poco la industria de los videojuegos, pues no deberíamos jugar ilegalmente. Pero pues caímos, lo siento. Tomamos el hype. Sí, Ahora sí nos va a contar nuestro amigo 01. Bueno, Pokémon GO, pues sí, efectivamente, después de lo que nos ha contado Kiwi sobre la historia, pues ha sido esa experiencia con Pokémon GO muy interesante porque curiosamente apareció un momento de mi vida donde ya fui padre. Entonces en esos momentos te felicitamos, saludos Mari, te queremos. En los momentos en que yo jugué Pokémon GO, pues digamos que en ese tiempo mi bebé estaba hospitalizada, entonces entre comillas tenía tiempo libre en ese tiempo, y lo que yo hice fue recorrerme la ciudad de una parte hacia otra. Y pues aquí es donde vamos a incursionar en todos esos elementos que rodean a Pokémon GO. Por ejemplo, los mapas. En ese momento estaba un mapa que se llamaba Pokévision. Y Pika Pika. Y pues definitivamente ayudó bastante. Yo siempre lo tomé como que estaba haciendo trampa cuando yo utilizaba ese mapa. Entonces yo decía, se supone que, bueno, primero que todo uno debería utilizar las huellas que el videojuego las coloca. Y yo recuerdo que yo me demoré como una media hora buscando un Pikachu que me aparecía en el mapa, y yo avanzaba hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, y no aparecía. Entonces cuando apareció este mapa, que justamente fue en esa misma época, yo dije, no, pues si estas huellas no me sirven, pues yo voy a utilizar esta herramienta que efectivamente sí está funcionando. Obviamente. Y que pues nosotros internamente acá, que tenemos un grupo donde hablamos de Pokémon, pues la compartimos. Y pues sí, efectivamente yo uno iba caminando y uno ya iba específicamente a capturar el Pokémon que uno necesitaba, que uno no tenía. Entonces, y aparte de todo, aparecía el tiempo en el cual el Pokémon GO se iba a desaparecer. Entonces más de una vez uno como que iba caminando rápido. Más rápido. Sí, totalmente. Entonces fue una experiencia personal divertida. Eso fue más o menos una semana que duré en ese proceso de capturar los Pokémon. Este videojuego que definitivamente ha revolucionado pues la industria. Yo dejé de jugar en ese sentido muchos otros videojuegos por estar jugando Pokémon GO, cosa que pues a mí me sorprendió bastante porque pues yo aprecio mucho mis videojuegos en el PlayStation 4, en el PC, pero pues ya un juego móvil, yo no soy muy fan de los videojuegos en los móviles, pero bueno, este fue una excepción bastante importante. Aparte ha sido uno de los pocos videojuegos que me ha hecho invertir plata en el móvil, Hay otro que se llama Clash of Clans, hay otro que se llama Clash Royale. Estos videojuegos, pues yo le invertí $1, $2, pero pues en Pokémon GO sí le invertí un poco más. Y pues aprovechando que tenía ese tiempo libre, lo que yo hice fue, pues bueno, me voy a caminar, digamos, X cantidad de horas, pues aprovechemos y vamos a comprar un incienso. Y después se convirtió en comprar... bueno, compremos el huevo de la suerte, compremos una incubadora. Entonces, de un momento a otro ya tenía como 6 incubadoras y ahí... ¡Ya! Gracias a esa caminada grande, esa semana yo debo admitir que caminé bastante, pues de un momento a otro tuve bastantes Pokémon. Y muy grandes, claro. Definitivamente, pues de mi parte, pues fue una experiencia agradable. Ya posteriormente ya, pues ya estoy en un punto donde ya juego de vez en cuando, ya no es tan seguido, pero pues vamos a ver con estas actualizaciones que se esperan, de pronto con los intercambios, de pronto que ya salga la segunda generación de los Pokémon, pues vamos a ver cómo evoluciona en ese sentido. Entonces, bueno, hablando un poco precisamente de Pokémon GO, ¿ustedes cómo han visto a nivel social ese cambio de que de un momento a otro todas las personas estén jugando, los récords que ha tenido Pokémon GO de un momento a otro? ¿Cómo han visto estos cambios desde un punto de vista social? Ideas, reflexiones. Y tecnología. Bueno, pues sí ha sido impresionante porque de hecho cuando comenzó Pokémon el anime también hubo bastante boom. De hecho acá trae unas revistas que de esa época del año 2000. Del año 2000. De hecho, en manos es una revista dice acá 2000-2001. Sí, del año 2000-2001 cuando fue el boom del anime Pokémon. Entonces fue bastante interesante ver repetir ese nuevo boom, pero ya ese boom a nivel no solamente en televisión, sino en redes sociales, personas en las oficinas, en colegios, universidades, todo el mundo estaba hablando de Pokémon GO. Hasta personas que ni siquiera les interesa el anime, ni siquiera eran videojuegos, ni siquiera son gamer, le encanta, ya tenían que hablar de Pokémon GO, hasta mis papás tenían que hablar de Pokémon GO, o sea, todo el mundo se puso de moda en todo el mundo a hablar de Pokémon GO. Y socialmente sí me parece interesante lo que surgió, más que todo, esa evolución gamer, porque siempre hemos tenido el gamer, que es el que está en su casa, se compra su televisor gigante, su buena consola, buena resolución, buena conexión a internet, y horas y horas y horas jugando y sentados, lo que nos demostraba un capítulo de Sontar ahí los gordos ahí jugando en el computador. El gordo jugando World Warcraft. O sea. Entonces fue un cambio de ver de esas personas que no salían de su casa, que pasaban horas detrás del televisor o horas detrás del computador jugando, a ver personas, bueno, igual metidas en una pantalla, pero ya caminando o socializando, o tratando de conocer el mundo, su ambiente. Y eso también ayuda mucho a personas, digamos, que se han hablado mucho de los autistas, obviamente personas que no les es fácil conseguir amigos, que no pueden conseguir o no tienen esa facilidad de conocer personas, de que gracias a ese videojuego pues logran conocer personas, porque simplemente es decirle a alguien, oh, estás jugando Pokémon GO, ¿qué hay por ahí? Vamos, y ya con eso ya se entabla una amistad. O qué equipo eres, o qué nivel eres. Sí, totalmente. Entonces ha sido bastante integración social. Uy, pero completamente. Yo, por ejemplo, Yo nunca me había metido a un grupo de WhatsApp de personas desconocidas. Sí, jamás. Pero pues hay un tema, y es que obviamente el público de Pokémon GO es mucho más, digamos, en mayor porcentaje masculino. Y pues a veces como que a uno le gusta ver chicas, ¿no? Entonces yo soy de equipo Amistic y estaba en el grupo de Pokémon de una caminata que se iba a hacer acá en Bogotá, la primera caminata Pokémon, que fue en el Parque Nacional. Era un sábado por la mañana, entonces yo estaba en el evento, estaba chismoseando que habían puesto, que habían escrito, y una nena puso como: oigan, los del equipo Mystic, voy a hacer un grupo de WhatsApp, métanse acá. Y yo como: oye, qué chévere, es una chica, voy a meter. Entonces me metí y fue el primer grupo donde estábamos, éramos como 30 personas. Efectivamente nos encontramos en el Parque Nacional. Ese día justamente se cayeron los servidores, todo el mundo se burló demasiado. Sí, porque empezaron a salir memes de: se van a capturar Pokémon, se les caen los servidores, mierda. Entonces efectivamente conocí mucha gente, hicimos un parche más o menos como de 10 personas, muy divertido la verdad, porque no solo hablamos de Pokémon, sino que pues digamos que donde vives, en Suba, yo también, o no, yo vivo en el Tintal, yo también, cosas así. Empezamos a irnos como por grupos y ya empezamos a entablar como una especie de amistad, como un parchecito ahí chévere. Y pues empezamos a salir, empecé a salir todos los días a Virrey Andino. Realmente sí, sí afecta mucho socialmente, porque he conocido mucha gente, es mucha, mucha, mucha gente, es impresionante. Porque digamos, sí, eso es lo que tú decías, digamos, uno, yo he ido sola a Virrey cuando mis amigos me dicen: no, yo no puedo ir, pues digo: ah, yo voy sola. Y voy y como que: oye, ¿viste Charmander? Sí, está allá. Ah, bueno, gracias. No, vamos, te acompaño. Bueno, oye, mira, sale otro Charmander, digamos que hay otra persona. Ah, yo también lo quiero coger. Bueno, vamos los tres. Entonces así, por ejemplo, conocí otro grupo, nos hicimos amigos 10 personas. Dijimos: hagamos otro grupo en WhatsApp, lo abrí, se llama Poké Virrey. No sabía. Poké Virrey. Por cierto, el Parque del Virrey pues es uno de los parques más importantes acá en la ciudad de Bogotá, pues para las personas que... Claro que ahora. No, ahora es importante. Anteriormente era famoso por otro caso de que no se ha resuelto. Bueno, sí. Pero ahorita sí es famoso por otra razón. Que es Pokémon. Sí, realmente pues es un parque un poco pequeño, pero bueno, así se llama el grupo. Allá nos conocimos, porque en Virrey pues hay tres pokeparadas muy cerquita la una a la otra, hay un gimnasio y ahí es un nido de Charmanders, entonces por eso es como un parque importante para los jugadores de Pokémon GO. No, y no solamente por eso, sino que es que la cantidad de Pokémon raros que aparecen por ahí, claro, porque Virrey está en la mitad, toda la zona alrededor. Exacto, porque cerca hay un parque que sí es un poco más conocido, que se llama Parque de la 93, y inicialmente salen ahí muchos Snorlax, Dragonite, Onix, los más raros que empezaron a salir por ahí, porque pues es una zona, digamos, bastante comercial y de estrato alto, entonces digamos que salen ahí. Y al otro lado, un poco más hacia el sur del Virrey, está el Andino, está el 85, y también aparecen pokés raros, y en los centros comerciales hay muchos CEOs, entonces digamos que Virrey es central para, digamos, si sale un Pokémon interesante en la 93, pues son 10 minutos caminando, 9 corriendo. Ya lo viví. Y hacia Andino más o menos también. Entonces ahí también había como muchísima gente, ya pues obviamente ya no sale tanta gente, pero pues estaba en ese grupo. Luego me di cuenta que estaba en dos grupos donde hablábamos mucho de nosotros como parceros, pero yo quería realmente estar en un grupo donde habláramos de Pokémon GO, que era lo que a mí más me interesaba. Solo Pokémon locas. Entonces entré a un grupo que se llama Mystic Pokémon. Era solo Millos. Bueno, Millos es un grupo azul acá de fútbol, no los importantes, entonces por eso el chiste. Pero no el más grande. Ah, él es hincha de Nacional. Del campeón de América, perdón. Ay, cállate. No vamos a entablar en esto. Ah, bueno, estoy hablando con un rojo. Ah, con verde. Ah, no, este también. Yo soy equipo de mi líder, Candela. Solo éxitos. Bueno, el caso es que sí, definitivamente, socialmente, con muchas personas, y ahorita de pronto lo vemos en las estadísticas, y es que sí, sí se entablan muchas relaciones sociales. De hecho, anoche mismo conocí a dos chicos del equipo de Mystic, porque pues queríamos conocernos, bueno, mirar y capturar, obviamente, porque sí es más divertido capturar en parche, digamos. Sí, que yo he salido a capturar sola y no es lo mismo. Digamos, antier fui con una amiga que no le gusta Pokémon, de hecho me dijo: ¿cómo tú juegas esa vaina? No lo puedo creer, madre. Yo, ¡ah! Y de verdad, o sea, le daba pena que yo jugara y salió un Nidoking como a 3 cuadras de donde estábamos comiendo. Y yo, marica, no lo tengo, no lo tengo, vamos, vamos. No, es en serio, vas a salir por un Pokémon. Y yo, sí, vamos, vamos. No, realmente le daba mucha pena, se hizo atrás mío. Yo salí a cogerlo. Pero socialmente creo que sí, que sí, que sí ha influido bastante. Pues sobre todo en las personas que juegan. Sí. Que juegan, sí. Y pues digamos que también no solo socialmente ha sido impacto, sino a nivel de marketing. Porque no sé si han escuchado que, por ejemplo, McDonald's hizo un contrato con Nintendo y en todos los McDonald's hay van a haber Poképaradas en Japón. Entonces empieza como a mover el mundo de las marcas. Por ejemplo, en Spotify, el tema principal de la serie, que es quiero ser, no me digas. Bueno, el tema principal de la serie aumentó en un 382% la primera semana en Spotify, lo que también los ayuda a hacer un poco más de marketing y estrategias. Lo mismo ha sucedido con varias empresas acá en Colombia. Por ejemplo, Convergys hizo un torneo de Pokémon Go hace 8 días en el cual yo participé. Fue muy divertido. ¿Qué torneo más participado? Estando borrados acá en otro, como que no jugamos nada. Vamos a instalarlo entonces. Es que me gusta muchísimo porque yo no soy mucho de juegos, de verdad. Y para mí esto es totalmente diferente, porque realmente es ir caminando, es conocer personas. Lo que yo le decía a hacer uno, claramente es un poco, bueno, no un poco, es mucho, muy gamer. Y yo soy cero. Es no, que a mí casi cero, ¿no? Pero es que, claro, hay personas que ya están como con las consolas o que juegan en el computador. Yo, por ejemplo, juego Magic the Gathering y a mí me gusta jugarlo, es con mis amigos. No sé, vamos a comer y jugamos, listo, vamos a tomar y jugamos. Entonces a mí me gusta más como esa interacción social. Yo nunca he jugado Magic ni en ningún computador ni en nada así, porque me... no sé, me aburro, me gusta como charladito el tema. Y este juego se ha prestado mucho para eso. Entonces por eso me gusta mucho. Además que también es como el sueño de los niños, ¿no? Cuando yo era chiquita, yo jugaba con los tazos y los lanzábamos con mis amigos y era como, yo te dejo, Pikachu. Entonces ya verlos ahí es muy divertido. Recordar bastante la infancia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, es como... pues no sé, a mí me gusta mucho la infancia, pero una de las cosas chéveres era Pokémon. Y es lo que estaba justamente hablando, que bueno, estaba leyendo con una guía que tenía de esas épocas cuando salió Pokémon hace 16, bueno, hace mucho tiempo, ya va a ser casi 20 años, va, 20 años ya pasaron, ya 20 años, que lo que pasaba con los Pokémon, al menos en la primera generación, es que los Pokémon eran bonitos, tenían formas sí, bonitas. Sí, lo que yo hablaba contigo, la línea entonces, gráfica. Y hasta la segunda generación. Y hasta la segunda generación ya. Más o menos, sí. Pero ya las últimas generaciones ya han cambiado, han variado bastante. Acá tengo una guía de 660 Pokémones. Ah, y es muy bonita. Y viendo la... bueno, hay los que uno reconoce, los 150, y otras generaciones que tenemos más, pero otras simplemente se ven... ya como unas ideas muy abstractas, sí. Por ejemplo, un Pokémon que se iba a decir una llave, otro que es como un castillo de arena, o sea, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O las que están saliendo de Alola nuevas, que están saliendo versiones, digamos, el Rattata negro que parece un Cantinflas, Errática negro que parece un Cantinflas, y el Rattata que parece Kiko con los cachetes inflados, o sea, son... No. Con la palmera esta de... Con la palmera, exacto, porque es dragón. No, o sea, una palmera de dragón. Una palmera de dragón, o sea que... Lo que está tratando, bueno, es obvio, tratando de utilizar sus personajes más famosos, que fue la primera temporada, para volver a la época de la nostalgia y a la gente de la nostalgia interesarse por este nuevo juego de Pokémon Luna y Sol sí. y Luna, pero también le quita como la gracia. O sea, a mí los primeros Pokémones me parecieron muy bonitos. Muy bonitos, sí. Tenían forma bonita y ahorita ya están saliendo tanto Pokémon, que eso es lo que me preocupa ahorita de lo nuevo que pueda sí. salir, que obviamente ya han anunciado que van a salir generaciones, generaciones, y eso sí es una pregunta que me nace, digamos. De pronto nosotros no alcancemos, o varias gente no va a alcanzar a completar los 150 Pokémon o algo, y cuando salga una segunda generación, pues obviamente van a ser mucho más escasos conseguirse esos Pokémon. Sí, va a ser complicado realmente. Sí. Yo también me pregunto lo mismo. De hecho, yo digo, ¿cómo será que me veo las otras generaciones? Pero a veces me da como pereza, o sea, no sé, no le tengo tanto ánimo a ver las otras generaciones, pero es que el juego me ha gustado muchísimo. Entonces estoy como en ese debate interno, no sé si verlas o no. Para llegar hasta la tercera generación Kiwi y ya no más. Pues vamos a ver, porque realmente sí es que me gusta muchísimo el juego. Igual para mí, digamos, completar los 150 estaba un poco complicado. No sé, hay unos que llego como, mierda, casi no me aparecen Bullpix, yo quiero Ninetales. Entonces, o Arcanine, hay gente que lo tiene y que tiene muchos Growlites, y a mí me han parecido como 5, y yo creo que uno de mis Pokémones favoritos es Growlite. ¿Cuál es su Pokémon favorito? Arcanine es, ¿cuál? La evolución de Growlite. Sí, la evolución del tigre. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, sí, muy interesante. Entonces, ya hemos analizado los aspectos sociales, algo de mercadeo. Por ejemplo, en el tema de mercadeo, Pokémon GO tiene récords de descargas. ¿Ellos en cuánto van en estos momentos de descargas? ¿Van como en 75 millones de descargas, no? Bueno, resulta que para el primer día ya tenían, pues, Barking Fox, que es Barking Fox, perdón, hizo un estudio y ya, digamos que a los 15 días... tenían 75 millones de descargas. Ah, perdón, entonces a los 15, imagínese cuántas descargas alcanzaría WhatsApp, Facebook, esas aplicaciones que absolutamente todos tenemos en nuestros móviles. Imagínese en tan poquito tiempo, estamos hablando de 2 semanas, ¿cierto? Estamos dos hablando de 2 semanas, sí. Alcanzaron esa cifra, entonces pues ha sido un fenómeno increíble, por lo menos en mi oficina, de los que yo tengo ahí en mi piso, hay unas 3, 4 personas que están jugando Pokémon GO. Yo no sé en las oficinas de ustedes cómo les sale, ¿poco o...? No, muy poco. Yo trabajo, sí, en una oficina donde no son unas 40, 50 personas. La mayoría son muy jóvenes, pues 19, 22 años. Y muchos de ellos no les gustaba Pokémon, pero lo instalaron como porque era eso, la moda. Y decían como, mire, matape un águila. Y yo, what the fuck. Pidgey. Llámase un pájaro. O Pidgeotto. Yo era como, what the fuck. Pero pues obviamente ellos ya no lo juegan. Sí. Entonces, sí han dicho que, digamos, ellos han tenido como una baja. No, y no es por eso, claramente como cualquier, digamos, aplicación de... Bueno, claro que es que este tuvo un boom demasiado grande. De hecho... le ganó a Candy Crush, que pues es como el juego de todo mortal. Ah. Digamos, en mi oficina sí hay muy pocos que juegan, pero es curioso porque yo trabajo en el Centro Internacional, y en el Centro Internacional es como... bueno, exactamente, y hay tres pokeparadas, y yo no sé quién le pone, pero es a toda hora tienen el Zeus, a toda hora tienen el Zeus. ¡Qué genial! Es lo que hacemos en nuestra oficina tiene una pokeparada, es todos los viernes, en la hora del almuerzo le ponemos Zeus, aunque... curiosamente a veces encontramos Zeus de pronto en las oficinas de la cercanía, sí. Entonces también le colocan Zeus. Y bueno, también no solamente los aspectos sociales y de mercado, sino la tecnología como tal. Yo creo que todos los celulares tienen, están digamos listos para el tema de la realidad aumentada, pero no creo todos. Que absolutamente no, nadie no todos. Bueno, sí, no todos. No todos. Muy poca gente conocía que la realidad aumentada, lo habrán escuchado sí. De pronto. Sí, es verdad. De pronto por ahí existió un videojuego que justamente es el que es anterior a este, que es Ingress, sí. Que también utilizaba la realidad aumentada, pero absolutamente casi nadie sabía de qué se trata todo este tema. Uh-huh. Yo conozco videojuegos, por ejemplo, en el PS Vita, que es una consola que yo tengo y que casi todos los días la utilizo prácticamente. Hay un juego que se llama Skylanders, que utiliza la realidad aumentada, y yo pues lo que hago es colocar, digamos, proyectar en una mesa, y ahí aparecen los Skylanders para que peleen entre sí, que era lo que yo hubiera esperado también de Pokémon, algo así, que verlos luchar entre sí. Pero bueno, esto fue sería algo diferente. Sería mejor. Sí, aunque igual Niantic hace un mes anunció que iba solamente el 10% del juego, ¿no? Ah, se vienen sí, otras sí. Actualizaciones, que es el PvP, se viene supuestamente, creo que para diciembre. Bueno, ahorita realmente no tengo los datos exactos. Primero se viene la actualización de que vamos a tener un acompañante, un Pokémon acompañante, el cual va a quedar en nuestro perfil. Pues a mí me hubiera gustado, yo creo que a mucha gente, que el Pokémon caminara con nosotros siempre, pero pues desafortunadamente no, va a estar solo en el perfil. Y por una cierta cantidad de distancia que recorramos, vamos a ganar caramelos para ese Pokémon. Entonces revisen bien qué Pokémon van a elegir. Sí, porque justamente ese es un tema que yo siempre me he puesto a pensar. Por ejemplo, Ahí, ahorita Naraku hablaba acerca de esa desventaja de los que iniciaron con el APK. Por ejemplo, en los gimnasios es donde se ve esa desventaja. Sí. Por ejemplo, yo me ponía a pensar un Dragonite de 2500. No he visto uno de 3000, pero yo sé que Naraku sí lo sabes. Pero, por ejemplo, ¿uno cómo alcanza a subir un Pokémon de esos? Ahí es donde entra otro tipo de tecnología que empezó a rodear a este videojuego, que son los populares Hacks. Tiene un nombre de Fake GPS. Entonces, digamos que en ese sentido también empezaron a surgir tecnologías alternas, sí, para poder jugar de otra manera. Entonces yo me ponía a pensar, para tener un Dragonite de 2500, yo tengo uno, pero tiene como 1600. Entonces yo, ¿cómo para subir un Dragonite? Yo, ¿cómo haría para subir ese Dragonite de 1600 a 2500? Entonces tendría, claro, que tener demasiados caramelos para poderlo subir. Entonces, precisamente este parche que comenta Kiwi, pues es una ayuda también, porque pues ahí sí ya podría llegar a tener, pero en ese sentido tendría que capturar muchos Dragonites. Pero antes ya había bastantes cuentas por eso, por... Sí. Hay tres tipos de baneos, que es high ban, hay soft ban y hay baneo total. Pero los baneos los empezaron a quitar. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que digamos, si tú usabas, hay otra aplicación que pues obviamente cerraron Pokevision, pero después de Pokevision salió Go Radar para iOS, salió Pokemesh. Pokemesh para Android, y está, pues ya un amigo me contó que otra vez Pica Pica lo habían sacado, pues les está funcionando de nuevo. Pica Pica. Y Pica Pica salió cuando estaba paralelamente con Pokevision, era Pica Pica. Y hay uno que es web, que se llama Pokeradar. Entonces, digamos que algunos que usaban estos les hacían soft ban, y soft ban era que no podías jugar como en 5 horas, 6 horas, o que habían otros tipos de ban donde tú no podías ver las pokeparadas, donde el juego simplemente no te abría, o te abría pero no salían los Pokémon, o salían los Pokémon y todos se te iban a escapar. Salieron varios tipos de ban, pero hace unas 3 semanas Niantic empezó a soltar los bans, porque pues mucha gente se empezó a alejar del juego. Pero digo que igual era un poco esperado, ¿no? Es decir, lo que hablamos ahorita es que salió Pokémon de moda y pues mucha gente lo instaló. Ahorita les cuento un caso muy divertido que me pasó. Pero obviamente los que no conocen Pokémon pues no tenían ese sentimiento, yo le digo marketing emocional, sí. Lo tenían, no estaban como tan unidos a la aplicación. Y sí, efectivamente, por parte de la tecnología pues salieron hacks y también salieron bots. Los bots no te baneaban, porque hay unos bots que lo que hacen es, tú los instalas en el celular. Yo no lo he hecho. Me contaron. Pero yo soy muy, muy boba para esas cosas. Prefiero no hacerlo. Me da un poco de miedo. Pero la idea del bot era que tú ponías a caminar a tu entrenador. Sí, exactamente, al avatar. Entonces caminaba, te cogía las pokeparadas y te cogía todos los Pokémon que alcanzaba. Y había gente que, digamos, lo ponía a caminar toda la noche. Entonces, pues obviamente llegaba súper lejos. Un amigo me contó de un compañero de la oficina que lo hacía siempre, y a él no lo banearon nunca. Y o sea, el man llegó como hasta Estados Unidos y lo dejó en Central Park, o sea, una vaina re loca. Santa Mónica. Sí, y bueno, listo. Pues sí, efectivamente, en tecnologías, eso, y aparte de todo, digamos, lo que las estrategias que también usan las empresas para esto. Y adicionalmente, pues hablando de tecnología, el Mongo que viene, que es Pro, que es la manilla. El Plus. Pokémon Go Plus. La manilla para capturar los Pokémon con un solo botón. Que eso me parece interesante. Lástima que sea tan costoso, ¿no? Como todo. Van a aprovechar el boom que va a tener, o que está teniendo, este videojuego, precisamente para tener una alternativa. Claro que sí, yo ahí creería que igual obviamente los que van a comprar son pues personas que realmente no les importa. Yo conozco personas que, como tú, le invirtieron. Yo no le he invertido dinero, no sé, no sé, no me gusta invertir dinero en esas cosas. Es que yo como mucho y tomo mucha cerveza, entonces yo invierto cerveza. Pero yo puse dinero en internet y se fue. pero yo no sé si comprar la manilla, me parece súper súper divertida, porque tú irías caminando, la tienes puesta y te vibra cuando tienes un Pokémon cerca, lo capturas. O las Poképaradas. O las Poképaradas, sí. Pero lo único que igual que va a hacer es como vibrar y avisarte. Lo curioso es que uno no sabe, por ejemplo, si uno captura un Pokémon, uno no sabe cuál fue. Ya solamente cuando uno le abre. Pero no estoy segura si lo captura de una. Sí, creo que solamente captura, vibra. Que después vibra, uno lo presiona el botón para capturarlo y ya después uno saca el celular a ver qué salió. Puro, uno todo emocionado. Uy, capturé como 20. Pichi, pichi, pichi. Para podernos hablar de la canción. Sí. Demasiados pichi, pichi, pichi, pichi. No, pues, retomando un tema que está hablando. Cero. Cero. Justamente que aquí en Colombia la realidad aumentada no se conocía, aunque ya se ha utilizado con los códigos QR y todo, pero generalmente la gente la pereza sacar el celular para sacar utilizar el código. Entonces, muy poca gente lo hacía. Yo me acuerdo que yo hice algunas estrategias que usaban realidad aumentada. De hecho, en ese tiempo cuando yo estaba buscando las aplicaciones y estaba porque pues yo diseñé un poco como una estrategia para eso y también diseñé como tal la aplicación, cómo iba a funcionar. Pero yo encontré algunos productos que usaban realidad aumentada como para productos muy básicos, digamos saltinas. Una vez sacó que tú comprabas las galletas saltinas, las mirabas el código QR y salían como unos personajes anunciándote como otros productos o precios o promociones y cosas así. Y aquí acaba de llegar un muy querido compañero podcaster, el Textec. Bienvenido a tu casa, Textec. Estamos en la casa de Textec. ¿Qué más, Textec? Ponte la casa. Excelente. Tal como me gusta. Llena de latas. ¿Qué tal su experiencia con Pokémon Go, Textec? ¿Cómo la ves? Bueno, mi experiencia ha sido como, pues al comienzo fue engomadora. Entonces, pues tratando de subir niveles, tratar de conseguir los Pokémones, encontrándome con la gente. Pero ya hubo un momento en que el tema se volvió repetitivo y ya aburría. Entonces yo ya no lo hago tan frecuentemente, ni tampoco me encuentro pues con las personas con las que solía encontrarme. Y creo que le ha faltado un poquito más de impulso de nuevas funcionalidades como que para que uno lo mantenga con el Pokémon GO abierto. Ok, ¿qué nivel vas? 21, ya. Sí, yo casi no juego, pero pues ya voy en 30. Pues es algo muy curioso que es lo que estamos hablando del juego, entre el problema entre el marketing y lo que es el juego en sí, que uno lo que está acostumbrado en la serie era que usted conseguía los Pokémon raros si se iba a empastar, si iba a tierras raras o si, digamos, no sé, lastimosamente no sirvió la aplicación, no sirvió cuando Kiwi fue al Parque Nacional, porque hubiera sido interesante haber comparado qué se consigue en un lugar tan alejado de cualquier cosa, digamos, comercial como el Parque Nacional, otros sitios donde no hay pokeparadas. Mucha gente ha dicho que prácticamente no, ni siquiera aparece Pidgeys, no. Bueno, ahí hay un inconveniente, digamos, entre lo que tú estás hablando, y es que Pokémon Go usa el mismo mapa de Ingress, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cuál es, digamos, la falla? Y es que los mismos jugadores de Ingress ponían sus... realmente yo no juego Ingress, pero pues un amigo me habló mucho del tema porque sí, pues, lo juega mucho. Y él me decía, digamos, tu Poképarada es una estación en Ingress. Y ellos ponen unos nodos para atacarse. También hay dos, ingresé en dos grupos, azul y verde. Entonces ellos se ponen un punto para atacarse. Esos puntos, esos nodos, son lugares especiales de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si acá tengo una estatua o un monumento o un lugar artístico, algo como importante cultural de la ciudad, ahí podían poner un punto en Ingress. Entonces eran ellos mismos los que empezaban a poner, y los puntos en Ingress que más tenían, digamos, flujo de personas, flujo de batallas y todo este tema, entonces eran los que más nivel tenían. Esos puntos en Ingress son los gimnasios de Pokémon, y los que tienen nodos pero que no son como tan llamativos, pues son las Poképaradas. Entonces sí deberían un poco actualizar esto, por lo que mismo que tú dices, digamos, hay personas que, digamos, en Villavicencio un amigo se fue y no hay Poképaradas. Entonces, al comienzo del juego de Pokémon GO había una aplicación para poner pokeparadas y gimnasios, pero duró como 2 semanas, 1 semana, y casi nadie la conocía. Yo la conocí y ese día la quitaron. Y yo, ¡ay, no! ¿A la hora que nos dice? Sí, sí, sí. Pero un amigo, por ejemplo, tiene un café, la puso al lado, no le quedó ahí mismo, pero le quedó al lado. Yo le dije, oye, ¿lo hubieras usado para hacer promoción de tu café? Y me dijo, ah, sí. Ups. Ya que tarde. Pero sí, es verdad, sí deberían un poco actualizarlo, porque se necesitan un poco más en lugares así alejados. Imagínate uno viajar y no poder jugar Pokémon. Pues no viaja, no, mentira. Sí, o sea, la propuesta de valor que tiene Pokémon GO de movilizarse por todo lugar no se está cumpliendo. Sí, entonces pues sí, sería sí, buenísimo que la actualizaran. Exactamente, porque obviamente los lugares comerciales, centros comerciales, parques que están ubicados en zonas populares o zonas que van bastante personas, son donde más se encuentran Pokémones, digamos como lo que hablamos, el Parque Virrey y el Parque La Noticia, que están prácticamente en la zona norte de Bogotá, que es la zona más comercial, y otros lugares que prácticamente uno no encuentra, y uno ve otros lugares donde las pokeparadas o los gimnasios están en el centro comercial. Sí, es verdad, pero bueno, no sé, a mí no me ha afectado mucho porque donde yo trabajo hay 4 pokeparadas. Trabajo al lado del Simón Bolívar, que sí es uno de los parques como más representativos de Bogotá, al lado que el Parque de los Novios, al lado que el Salitre Mágico, y tengo varios nidos de pokémones muy chéveres. El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto. Nos prometieron Pokémon en el mundo real, pero lo que nos dieron fue esto. Pokémon GO. Entra algo popular y molesto, mucho más que la gente que se toma el vaping seriamente, el cual le agregó miles de fanáticos a la franquicia al hacerlo gratis para jugar, poniéndolo todo en tu móvil y removiendo todo lo que hace un videojuego. En esta rara combinación de ejercicio, mapas de Google y apuntarle a una papelera, que desafortunadamente para el futuro de los videojuegos los dejó en un lugar muy, muy bueno. Prepárate para entrar en el mundo de Pokémon más grande aún. En el exterior. 2 veces más grande que Kanto, con gráficas reales del mundo exterior, millones de jugadores y un sistema de muerte muy pesado. Únete a miles de entrenadores por el mundo afuera en los rayos del sol, cuando finalmente pasas unas horas fuera de la casa, con la vista perdida en el teléfono mientras caminas por las calles. Prepárate para ser siempre el mejor, mejor que nadie más, porque removieron todo lo que hacía interesante a Pokémon, y manteniendo la parte en donde repasas los caminos una y otra vez hasta que algo pase. Ofreciendo batallas en tiempo real, en donde ponen los gráficos en 2D incómodamente sobre lo que sea que estés grabando, y un sistema que literalmente te pide que asesines a tus Pokémon por dulces, lo cual son para la alimentación de los Pokémon que mantienes bajo tu control. No fue suficiente con capturar un equipo repleto de esclavos, ahora haces que se coman a sus amigos. Y una vez que te hartes del modo de juego de Pokémon GO, descubre la parte buena del juego, la guerra de pandillas de colores, cuando Pokémon GO remueve la opción de entrenamiento e intercambio por un sistema de gimnasio en donde furiosamente luchas para ser el mejor, en donde arbitrariamente vives o mueres para el Team Mystic, los pendejos de Team Valor, o los denes de Team Instinct, conocido como los Hufflepuff. Los mojapañales, bebé llorones, equipo valor de vida. Así que ponte tu traje de Ash Ketchum y accesorios de cosplay, o participa en las alocadas turbas de personas. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. Grábate cayendo en un lago. Y llega a lo más lejos que puedas de tu vecindad, porque aparentemente ni los Pokémon quieren vivir allí. Y entra en esto antes de que los adultos lo arruinen. How we get them to have Pokemon go to the polls. Eso sí es que puedes entrar al juego en primer lugar. Protagonizan salir a caminar, haciendo algunos amigos, juntándose en el parque por la noche, encontrando un cadáver, siendo robado, siendo acuchillado y cayendo en un acantilado. Pokémon GO, recarga tu celular. Sabes, si en realidad querían hacer Pokémon en la vida real, tu madre te sacaría de la casa a los 10 años solo para acostarse con el profesor Willow. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Pues bueno, no mentiras, no se acaba todavía. Se acaba hasta que se acaba. No, yo no sé, ustedes qué trucos han usado en Pokémon. No. ¿Usaron algún truco? No. No tan fake, pero trucos. Ah, trucos. Trucos. Diferente a temas de simple. Sí. De hackear. De hackear, no. Digamos pues, trucos. Para poder aprovecharse de la plataforma. El que yo creo que conoce todo el mundo es darle vueltas a la... A la Pokébola, para darle bola. Pero yo lo que hago es... ¿Bola curva? Lo que yo hago es perder Pokébola. ¿De verdad? Entonces casi no la utilizo. No, yo la uso también con frecuencia porque además en la cuarta actualización... No solamente tú das bola curva, sino que te da bola curva, te da, digamos, 10 puntos por bola curva, 10 puntos por como que tiro perfecto, 10 puntos, o sea, sí, empezó si a poner... Si el Pokémon lo cogiste saltando, también da más puntos. Y exactamente. Cuando lo coges saltando, da sí, 20. Sí. Bueno, pues son como bastantes puntos. Yo, por ejemplo, usé Naraku, me instaló el juego y me dijo, oye, pero si tú ignoras a los Pokémones, o sea, a Squirtle, a Char y a Bulbasaur, si los ignoras 4 veces, te sale Pikachu. Y a mí me dio mucho miedo, es que yo soy muy bola por esas cosas. Yo dije, ¿qué tal? Ya no me aparezca ninguno y me quedé sola. Entonces, no lo hice. No lo hice y cogí a Charmander. Pero después, al otro día, yo dije, como no, yo quiero a Pikachu. Pues voy a hacer otra cuenta. Y pues ahí miro, si me sirve bien, si no, pues no importa. Entonces creo mi otra cuenta el otro día, estaba donde mi mamá siempre muy en bicicleta hasta allá y me volví a mi casa también en bici. Entonces abrí la cuenta y dejé el Pokémon en la aplicación abierta. Me fui a mi casa y cuando llegué a mi casa estaba Pikachu y yo no lo puedo creer. Fui a Pikachu. ¿Y es la cuenta que usas ahorita? Sí, ya es la cuenta que tengo ahorita. O sea, si no es por Pikachu tendría la otra cuenta. Sí, tendría la otra. No, pero pues igual son 5 meses. Es que si cogiste el Charizard, después llegas al Virrey y sí, fuiste el Charizard. ¡Ah, no, de Charmander! Es verdad, Charmander. No, yo en cambio, yo sí cogí mi Charmander y yo sí quería, y desde ahí ahora en este momento no tenía ni un Pikachu. No, yo tengo 3. Y yo me acuerdo que el Charmander, en mi primer Charmander lo boté como a los 2 días. No, sí, pues lo caramelicé porque. Uy, sí. Porque estaba muy bajito y yo, bueno, normal, voy a tratar de cuidarlo. Cuando atrás atrapa un Charmander más poderoso y yo. Chao. No, digamos que esa es una de las ventajas de los usuarios nuevos. Por ejemplo, uno desperdició muchas cosas que no sabía. O sea, realmente los que empezamos como primero leímos demasiados tips a los que después ya no iban a cagarla como no. Por ejemplo, un amigo, no sé si fuiste tú, que bueno, le dio volver caramelo a un... Y no me acuerdo cuál era, pero yo le dije, es una bestia inmunda. No, pues yo pensé que el profesor me lo iba a devolver y yo, no. Y ahí dice, si lo vuelves caramelo, no va a volver. No va a volver nunca. No, pues cómo va a ser. Sí, una persona que iba como en la serie, guárdame el profesor, o sea, Rancho Ash. Sí, a mí, por ejemplo, el primer incienso que me dieron, lo usé por la noche. Y pues me aparecieron como 5 pichis y yo como, pues, en ese momento era divertido. Sí, pero ahora, anoche, por ejemplo, sin incienso y me salieron cosas muy chéveres. Entonces, claro, uno ya con la experiencia sabe, los que empezaron poco, igual por eso también suben muy rápido, porque ya conocen todos los tips que uno lastimosamente tuvo que... No tuvieron que sufrir Pokémon. Sí. Otro tip es el de usar los huevos para pues tener más experiencia sobre todo cuando evolucionando Pokémones. Sí. los huevos de la suerte. Entonces ahí sí. Claro, porque acumular lo más que pueda en Pokémones en proceso de evolución. Y es cuando tengas muchísimo con ese huevo de la suerte y eso es evolucionar todos los Pokémon. No, y ahí está, por ejemplo, otra cosa, y es que claro, uno odiaba los Pichis, pero ahora son son tesoritos, o sea, yo adoro coger Pichis. No, porque yo llego y tengo, yo ya sé que uno en media hora puede evolucionar más o menos 64 Pokémones. Entonces, si tú tienes unos 30 Pichis. Ya tienes las cifras y todo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Es que a mí no me interesa el nivel. Coleccionar. Atrápalos a todos. Yo tengo como 110 más o menos. Claro. Entonces yo odio cuando me salen tantos pitis. Por ejemplo, ayer. Ya tengo 81. En la oficina, pitis y ratatas en un cebo. Yo los. Porque yo sí estoy. Sobre todo para tenerlos más grandes. Yo, por ejemplo, hay una. No sé si sepan de lo que son los IBs. ¿Los IBs? Los. ¿Es individuos balos? No. ¿Los qué? Los individuos balos son tres como características del Pokémon que no se ven en Pokémon GO. Tú no los ves. Tú ves el CP, que es el Combat Power. Tú ves los puntos de salud. Y ves tú para darle más poder tienes que dar caramelos y tienes que dar polvos estelares. Correcto. Ahora, a los individual values son unas características que tienen, que definen a tu Pokémon y esas no se ven. Estas son ataque, defensa y resistencia o estamina. Entonces, ¿qué pasa? Cada Pokémon tiene un nivel de perfección. Si tú tienes estas tres, cada una de estas tres características se tiene un nivel de 1 a 15. Si tú tienes las tres características en 15, tu Pokémon es 100% perfecto. Y si ya baja a 14, a 13, pues va disminuyendo. Entonces, digamos, si tú estás en un... Si tú tienes un... No sé, un Vaporeon y es de 50% y peleas contra otro Vaporeon, así tenga un CP mayor, no le vas a ganar en combate jamás. Ahora, adicionalmente hay otro tema y son los poderes que tienen los Pokémon. Hay dos poderes, que es el primario y el secundario. Entonces, estos poderes, cada Pokémon tiene... Tiene pues diferentes tipos de poderes que son, digamos, agua, pues depende del tipo de Pokémon. Sí. A mí, por ejemplo, me salió un Gyarados y me salió con el peor poder que puede tener un Gyarados, que es Ciclón, porque Ciclón obviamente no es de agua, entonces pues me sirve. No quisiera tener un Gyarados más. Sí, no, me da mucha piedra, yo se lo regalo cuando se le cae. Así con nivel 10, así son Gyarados nivel 10, yo lo quiero. No, yo no. Yo no lo quiero. Y Natu, ¿cuál es el secreto para tener? Natu no está acá. Ah, perdón. 01. No, 01. Es que llegaste tarde, pero él compró varias incubadoras. Ahora, ¿qué pasa? Niantic le da a las personas que invierten en la aplicación, le da como... ¿Incentivos? Claro, le da incentivos. Entonces, por ejemplo, yo a pesar de que yo juego mucho más que él, yo no tengo todos los Pokémon que él tiene. Porque tú tienes a Chansey, ¿no? O a Wigglypuff. Jigglypuff. A Wigglypuff, la evolución de Jigglypuff. Entonces, digamos, por haber hecho la compra y tener muchas incubadoras, pues tienen Pokémones que casi nadie tiene. Entonces, digamos, invertirle también es puntos a favor por eso. Están escuchando el Logos Podcast. Curiosidades. ¿Han tenido algunas experiencias extrañas, divertidas con Pokémon GO? Pues hablando de eso, por ejemplo, una vez iba cruzando la calle mirando el Pokémon GO y casi me atropelló el carro. Lo chistoso es que uno dice, no, pero eso qué le va a pasar a uno, porque uno está siempre pendiente de... Sí, ahora con la tecnología, con el WhatsApp y todo eso, uno está... digamos como pendiente del entorno, pero era una calle donde yo sabía que no iba a pasar carros. Y entonces yo todo confiado cuando un momento a otro punto tome su pito de carro del frente. Uy, muy pesado. Curioso también es uno conducir y jugar Pokémon GO. Sí. No he sido el primero, yo ya he visto gente haciéndolo. Así un taxista, ¿no? El taxista ni siquiera está pendiente de su taxímetro, sino del celular. ¿Qué? No le está haciendo muñeco al taxímetro. No, yo no sé si jugaría. No, yo jugaría. La esposa le pregunta no cuántos servicios hizo, sino cuántos Pokémon sí. ¿Y a ti te ha pasado algo así raro? No, ahora el domingo estaba por ahí en un Transmilenio y el Transmilenio se metió por la Sexta, donde están ahorita las personas que salieron del Bronx. Entonces el Transmilenio paró en una de esas estaciones y yo estaba más o menos con el celular. Estaba concentrado el celular cuando se subieron ahí un par de pinticas y yo como con mi celular y yo como que... Ay, aquí fue. Aquí lo perdí. Ay, ahí perdí el Pokémon. Pero al final no. no hicieron nada, como que yo siempre digo cuando, bueno, cuando lo piden a uno, si uno se pone a esconderlo algo, ahí como pero, que, espera, entonces yo así como que, ah, y fue como que, yo en el lugar y como que pasaban Pokémon y me olvidaba y yo como, ah, ay, qué culo. Uy, no, muy pesado, ¿y a ti qué te ha pasado, Tex? Ah, la última fue con Kiwi, estábamos en Los Héroes y vimos un War Turtle, ¿era un War Turtle? Yo no sé, ella alcanzó a cogerlo y verlo, y yo teniendo casi el mismo nivel que ella, y no apareció el maldito. Apenas se acabó el partido de Colombia. No me apareció a mí me pareció súper curioso, porque pues siempre que uno ve el Pokémon, pues todo, y tú que lo viste creo que por mapa. Yo lo vi. Yo debía verlo. Ay, eso me hizo acordar pues, que la primera vez que yo utilicé SEO, yo pensaba que el que primero cogiera el Pokémon se lo quitaba al otro. Bueno, ¿sí? Eso sería muy divertido. Eso hubiera sido bueno. Yo pensaba que pasaba eso, que si uno veía primero un Pokémon y uno lo ve la primera vez, las otras personas no lo ven. Sería muy divertido. Sería divertido. A mí me pasó, digamos, la más chistosa, y fue que yo estaba en Virrey capturando, y pues me pasó dos veces. Una viejita se me acercó y me dijo, oiga, usted está jugando Pokémon, y yo, ay, no, ¿y ahora qué me va a decir? Ay, crean Jesús, no, gracias. Ese es el juego del demonio. Sí, algo así. Y no, me dijo, ay, es que yo quiero jugarlo, y yo, ¿qué? ¿De verdad? ¿Qué? Entonces, y no, me dijo, no, de verdad, ¿cómo lo instaló? A la primera, de verdad, no podía, era como el primer LG que salió táctil, una vaina así, y yo, ay, lo siento, amiga, no puedes. Y la otra viejita, sí, efectivamente tenía un Samsung, y yo como, esto es muy divertido, o sea, es muy chistoso. Entonces yo nunca me vi en ese papel, fue muy raro, porque yo le dije, no, mira, pues lo descargas así, ¿cómo se juega? Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué me pusiste a mí en esta? Pero ahí ponen un punto muy interesante, que es cuántos han tenido las ventas de aumento por este juego, porque de celulares, porque mucha gente que he escuchado que no pudo jugar porque su celular no le dejaba jugar, compró. Tienes toda la razón. Yo casi lo cambio. Eso, en mi oficina pasó eso. Sí, mucha. Tenía un S3, algo así. Sí, pues. Y no pudo jugar Pokémon Go. Y al otro día tenía un celular nuevo. Exactamente. Yo casi lo Pokémon Go. Exactamente. O sea, uno generalmente tenía su celular. Pues no estamos en un nivel, digamos, socioeconómico de cambiar celular cada año, o cada vez que sale un nuevo celular. Entonces uno como que trata de durar con su celular lo más que se puede, y si su celular puede ser malo, pero o pues no puede ser la última tecnología, pero si le sirve para sus redes sociales, para lo que usted hace, pues no hay ningún problema. Pero justamente con Pokémon Go, si no le sirve, la gente va y compra celular que le sirve. Que le sirve. Si a mí no me sirviera, yo me hubiera comprado celular. Sí. ¿Podríamos decir que Pokémon Go sí ha influenciado el consumo? Sí, obvio. No, y no solo eso, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de las estrategias de marketing, y ya que me acuerdan de los celulares, aquí, pues no, yo sé que aquí también, digamos en España y en otros países, las empresas de telecomunicaciones están haciendo planes como para jugar Pokémon y aquí en Go Colombia gratis. También. Sí, exactamente. Acá lo primero que lo sacó fue Tigo. Y yo, o sea, yo un día estaba súper desesperada porque no leía las pokeparadas. O sea, yo dije, me banearon, pero yo no he hecho nada malo, la pura. Y no veía las pokeparadas, venga, yo no. De verdad, llevaba dos días y ya me estaba dando algo. O sea, ya estaba como Sheldon con su cara de, no, mal. Entonces, se me dio por comprar una SIM de Claro, y ya, o sea, fue santo remedio. Ya, volví a jugar, ¿no? Pero yo dije, si es el celular, no, marica, mañana compro otro. De verdad, yo el no otro estaba. El consumo de powerbanks, ¿no? Powerbanks también fue altísimo. Sí, acá está el ejemplo. O lo que estábamos diciendo anteriormente, la alianza que está haciendo McDonald's con Pokémon Go para que pongan pokeparadas. Y de hecho, lo que estábamos hablando, muchas veces cuando vamos de cacería, pues a uno le da sed o le da hambre. No, ni me acuerdas de eso. Entonces, si hubiera un lugar que usted sabe que hay una pokeparada ahí al lado, usted va tranquilamente a comer allá. Sí, claro. Y si la gente, y si usted le pone en cebos. No, pero. Peor, usted se queda allá y puede esperar ahí. Entonces, entre más se quede usted, pues más va a consumir de ese establecimiento. Sí. O sea que comercialmente ha sido bastante interesante. Pero tenaz, porque imagínate que yo diciendo que yo no me invertía plata en juegos. Pero no lo invierto directamente el juego, pero me he gastado Bueno, voy a decir. O sea, este mes me gasté, no, ¿esto qué mes? Estos 15 días me gasté, voy a decirlo en dólares, $150 comiendo. Por Pokémon Go, aguantando el frío. Claro, porque yo iba a la 93 y antes de comprar el power bank tenía que cargar, entonces lo más cerquita y el punto medio entre el parque Virrey y hay tres cebos súper, o sea, son lo máximo. Se le dicen los contenedores. Sí, esos son muy buenos. Son muy buenos. Entonces, en la mitad de ellos dos, y que al lado de un gimnasio hay un McDonald's. Entonces iba todos los santos días, pero yo juego de 6 de la tarde a 10, 11 de la noche. Y pues obviamente da mucha hambre, entonces. Pero ya no ahora como empanadas. Ya. Sí. No, lo más chistoso es que sí, porque sabes, estuvimos ahí comiendo empanadas y el de la empanada también estaba jugando Pokémon. Estaba jugando Pokémon, sí. Ah, el chico de las empanadas. Que decía que eran con carne Pidgey. Y por allá, Luis, eso tiene que ser de rato. Pero sí, o sea, realmente, a mí me decían como, marica, cálmate, estás muy adicta. Y yo, ¿qué? ¿Perdón a mí? Luego cuando vi mi cuenta, de verdad, me puse a llorar. Yo dije, como, no, me perdí. Y después dije, no importa, voy a seguir jugando, pero voy a calmarme un poco con el tema. Me vas calmando. No, y otro tema eran los datos, porque antes de que Claro sacara el Pokémon Go más básico, era como ilimitado, no te consumía datos de tu plan. Antes de que saliera eso, pues obviamente consumía muchísimo, sí, yo me estaba gastando 500 megas cada semana, o sea, media giga cada semana, lo que y yo le divertía fue batería. Muchísimo. Ah, que es otra cosa, la compra de baterías externas ha sido también brutal. La gente antes no compraba baterías o cargadores externos. Ahorita todo el mundo anda con su cargador externo también. Sí, cuando yo salía en mis chocoaventuras les había contado, cargaba tres. Yo cargaba dos de esas chiquitas, que es una carga adicional. Y sí, efectivamente lo que dice Naraku es clave. Por ejemplo, en una oportunidad vi la Poképarada con cebos y había un lugar para comer, y ahí efectivamente un rato. No, y sí. También era curioso porque yo me entraba al hogar y lo primero que trataba de ver era un toma corriente, sí, para ver dónde conectó el celular, porque pues obviamente los cargadores externos también son limitados. Entonces, exacto, yo de una vez hacía una ubicación estratégica para durar ahí una buena media hora. Entonces, bueno, aquí me lo que es muy interesante este tema del día de hoy. Tú has sido, pues, haciendo la iniciativa de una encuesta. Cuéntanos un poco como esos datos importantes que las personas a través de las redes sociales o diversos grupos en Facebook y también por la red social de Twitter, pues han participado. Bueno, listo. Entonces, la primera pregunta era, bueno, pues el nickname, la edad. Ya vamos a ver. Me está cargando, listo. La edad. Entonces, fueron en total 84 respuestas hasta el momento. El primero que contestó fue 01. Sí, fue para probarla. Bueno, la mayoría. Ay, esperen, porque esta vaina. Ya, otra vez. Travestia, otra vez. ¿Te está cargando las preguntas? Sí, ya, listo. Entonces, acá. Bueno, primero, género. El 83% es masculino, 16% femenino. Es lo que se ve generalmente cuando hay búsquedas, es más o menos a cierto medio. Sí, es más o menos. Anoche habíamos solamente 3 mujeres y yo le pongo unos 60 hombres. ¿Puedes repetir 50. Otra vez? 83% masculino, 16% femenino. Luego pregunté, ¿desde cuándo juega Pokémon GO? El 50%, no lo puedo creer, el 50% es de la fecha de lanzamiento. No, que es esta locura. Y el 9% como desde esta semana, pues. O sea, como hace muy poquito tiempo. El 27.4% como una semana después de la fecha de lanzamiento. Entonces, pues, los que tenemos APK. ¿En qué nivel de juego está? El 52%, o sea, la gran mayoría, de 21 a 25, sí, es como más o menos siempre lo que he visto. Y un 9% de 31 a 35. Mentiras, 5%, es que pesado. Solo somos Naraku, 0, 1 y yo. No, nivel 30, de un 31 a 35. nivel. Nosotros somos 20. Tú estás en la gran mayoría del 51.4%, que es del 21 a 25. Estamos en el montón. Tú estás en el montón. Niveles de 30 a 35, eso ya es. O trampa por un lado. No necesariamente. O jugarlo todos los días. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que digamos que en las personas que conocí en Virrey, muchos llevan carro o moto. Y ellos se van a conquistar gimnasios por la noche. Lo máximo que uno puede conquistar en gimnasio son 10. Y pues un Pokémon por gimnasio. Ahora, ellos juegan hasta las 3 de la mañana. Entonces, pues. Y digamos, conocí a varios que lo que hacían era intercambiarse las cuentas. Entonces yo metía la cuenta en tu celular. Y cuando tú vieras o yo viera un Pokémon, lo que hacía era cambiar de cuenta, cogerla en la mía y cogerla en la tuya. Mucha gente no lo hace porque digamos la cuenta, digamos, Gmail personal. Sí, pero yo lo podría hacer. Si alguien quiere, por favor, hágalo. Pero no lo tengo con mi cuenta personal, entonces relaja. Buena idea. ¿Qué es lo que más le ha gustado al juego? Bueno, pues muchos escribieron atrapar Pokémon, que es como lo básico. El coleccionismo. Yo soy fan de coleccionar, entonces me gustó bastante. Entonces, por ejemplo, muchos pusieron como la realidad virtual, la modalidad de juego. Perdón, te interrumpo. La realidad virtual yo casi no la uso porque como consumen tanto. No funciona, tampoco. Pues en muchos no funciona. Ah, bueno, sí, también. Hay unos que no funcionan. Para ahorrar batería, simplemente es activarla cuando aparece el Pokémon. Sí. En la parte superior derecha uno llega y la desactiva y ya. Bastantes. Al principio era, digamos, engomador y además que uno le toma fotos a los Pokémon. Sí. Y todo eso. Pero después ya, no es necesario tanto. Sí, no, y porque después es más fácil cogerlos. Para ahorrar batería. Y es más fácil cogerlos cuando no están realidad aumentada. Sí, porque están más estables. Están más estables. Hay varias personas que dicen salir a espacios abiertos a buscarlos. La forma en que fue creado está muy bien pensado, es divertido y adictivo. Salir a caminar buscando Pokémon y Poképaradas y gimnasios. Salir a interactuar con personas que comparten el mismo gusto. Que es un concepto, entre comillas, nuevo. ¿Qué más dicen por acá? El hecho de hacer caminar y conocer lugares, salir con amigos y buscarlos, la realidad virtual. Recordar parte de la niñez y el uso de la realidad aumentada en forma didáctica. La emoción que genera, yo creo que una vez, yo creo que entre mis tres pokémones favoritos está Jigglypuff, Snorlax y Growlithe, y bueno, me encanta Kyuan. Entonces yo quería, o sea, de verdad quería un Snorlax como fuera, de verdad, y yo estaba en la 82.15 y apareció en la 85.8. Y yo estaba en tacones. Y yo me pegué la corrida. Fue demasiado emocionante. Y cuando lo vi al lado de mi muñequita, fue como, ¡ay, qué hermoso! ¡Te amo! Y lo capturé y fui demasiado feliz. Demasiado emotivo. El otro dice, la intriga de saber que me encuentro en algún lugar por el que esté pasando. Ah, ok, el Pokémon. Capturar Pokémon, combatir en gimnasios, abrir huevos al caminar. Bueno, chore. Listo, otra pregunta era, ¿ha impactado el juego de alguna manera en su vida? O sea, yo no lo preguntaba tanto como pues si cambió, pues tuvo hijos o cosas así, ¿no? Pero si de alguna manera, pues sí, sí lo impactó. Entonces las respuestas eran de forma positiva, de forma negativa o no me ha impactado de ninguna manera. Y pues ¿por qué? Entonces los que les impactó de manera positiva son un 67.9% y no me impactó nada un 29%. Y impactó de manera negativa un 3%. Muy poquito. Entonces el porqué es, mi mamá también juega y eso nos ha servido para unirnos más. Yo creo que es una de las respuestas más lindas. Uy, sí, claro, yo también. Y porque cuando voy a la 93, sobre todo los sábados o domingos por la tarde, sí he visto familias jugando, está la mamá, el papá y el niño y los tres jugando. Es muy divertido verlos, la verdad, no sé, es como muy bonito. Otra dice que con el juego conocí muchas personas que de otra manera jamás hubieran sido parte de mi vida. Otro dice como es solo un juego más a la lista. No fue Alejandro. Yo sí creo. Otro dice, mi vida sigue igual que antes. Otro dice, no afecta mi trabajo, mi estudio, ni mi familia. Otro dice, ya que no es algo muy relevante dentro de mi vida, simplemente se limita a ser un juego otro. Este sí está bonito, ¿no? Porque me une con personas independientemente del equipo que sean, competencias limpias y amistades espontáneas por algo en común. ¿Qué más así chévere? Es bueno salir caminar. Ahora hago mucho más deporte que antes. Hago ejercicio, poder socializar con gente nueva. Se me hace sano. La gente geek sale a divertirse con él, interactúa más con la ciudad en vez de quedarse en el cuarto. Bueno, sí, es totalmente cierto. Otro dice casi lo mismo. Es un incentivo para dejar el auto a un lado y caminar distancias que usualmente uno no toma, así como conocer la ciudad desde otras vías y otros lugares nuevos. Para ti, textil. Porque de hecho, muy buenos amigos gracias al juego, además que te reúnes con tus amigos a caminar y a buscar Pokémon. Yo creo que eso es como lo más representativo, así como el salir a caminar y conocer gente. Es muy divertido. Otra pregunta era cada cuánto juega o cada cuánto jugaba si ya no lo hace. Las respuestas eran de 1 a 3 horas. Dice, ahora sí, cada cuánto juega, de 1 a 3 horas al día, 44%, de 4 a 7 horas al día, 20%, más de 8 horas al día. 7%, entonces son los que yo les digo que se la pasan allá. Algunas horas a la semana, no soy constante, 32%. La mayoría. No, la mayoría son de 1 a 3 horas al día. Sigue jugando. ¿No me estás escuchando? Es que acá tenemos un lindo Meowth, que es como un peluchito y está muy lindo. Entonces, este que está ahí, tengo mal. Sigue jugando, sí, 86%, no, 13%. ¿Por qué? Es divertido. Porque estoy esperando terminar la colección. Me gusta jugar, competir con mi mamá, mi novio, amigos y por tener mejores Pokémones. Porque es entretenido y relajante. Este supongo que ya no juega y es, se me robaron el celular. Quiero un Blastoise y un Charizard. ¡Ah, ya los tengo! Porque amo los Pokémon, me encanta compartir con mis amigos mientras jugamos y conozco gente nueva. Es genial. Es muy difícil subir y no tiene sentido el juego ya. Muy monótono. Alejandro. Es bueno el juego, además que trabajo en una ambulancia. Me da la oportunidad. Por favor, que nos diga el nombre de la ambulancia. ¿Qué tal, Isa? Lo más chistoso es que conozco a este desconecte el desfibrilador para conectar el celular. Porque quiero capturar todos los Pokémon y ver cómo evoluciona el juego. Quiero encontrar todos los Pokémon y ver las nuevas actualizaciones. Me robaron el celular otro y el que tengo no es compatible. Esperaré hasta el final de mes para poder conseguir uno. Ahí lo que le digo, la compra de celular. De cómo, sí. Otro dice, el juego no cambia para nada, es el mismo desde nivel 1 a 40. Le falta todo lo que prometieron en el juego. Sería sobre todo las batallas entre amigos. Ay, pero no me entiendo. Yo creo que es más, está pensando en lo que estamos hablando del video de que se lanzaron en el 2015, que es completamente diferente a lo que sí, sabe el juego. Correcto. Bueno, esas son como las en general. Y otra dice que ¿qué espera el juego o qué le gustaría que tuviera el juego? Pues la mayoría dice el tema de peleas duelo entre jugadores, que se pudiera intercambiar Pokémon, poder ver nuestro mapa, poder ver, este sí me encantaría, poder ver en nuestro mapa otros entrenadores, podría ser mucha utilidad a la hora de salir a capturar. Sería demasiado pesado, pero sería genial cascarle a los otros. intercambio de Pokémon, batallas, mejor interactividad y comunicación, intercambios, PvP, eventos liderados por la misma app. Ejemplo, caza de un Pokémon específico al desarrollar ciertas tareas, ubicaciones por acertijos. Sería chévere. A otra que ya me hice acordar que sería buena, que es uno pudiera pelear contra un Pokémon que le sale, pero con otro Pokémon de uno. Para que haya una pelea. Como el videojuego. Exactamente. Como la serie, como en todo. A mí, por ejemplo, me gustaría que cuando uno vaya a capturar un Pokémon realmente tenga que pelear con él. Exactamente. ¿Apoyo usted a los acuerdos? ¿Alguna experiencia? Esta es la última. ¿Ha tenido alguna experiencia divertida o de cualquier manera, de cualquier tipo, mientras juega? Y por ejemplo, acá acabo de leer una y es: me choqué con el carro por capturar un Mug que me salió con el A100 con 15. Lo peor es que después de chocarme intenté capturarlo y se me voló. No, qué dolor. Mi esposa lo atrapó y se burla de mí porque no lo tengo. Que pague el choque ella. Que pague el choque. Aquí hay otro: correr entre el parque de la 93 y Virrey en tiempo récord y por todo el Virrey de extremo a extremo. Si es que Virrey, definitivamente. En manada después de las 10 pm como niño pequeño por capturar algún Pokémon raro. El viernes eran las 12 de la noche y íbamos 5 personas corriendo desde la carrera 13 hasta las 9. detrás de un Rapidash y un Growlithe. ¡Ah, yo estaba ahí! Gritando, ya sé quién es. Gritando a esas horas, aquí está. Y de los 5, 2 se quedaron sin batería y uno perdió todas sus pokebolas. Fui yo, marica, tenía 60 pokebolas y no pude capturarlo. Horrible. Tratando de capturar a Rapidash, incluso todos tratamos de atraparlo, yo logré capturarlo. Y me salió, le salió 2 veces y lo cogió 2 veces. Al final tuve que dejarlo ir. Dice, un día corriendo por un Snorlax, un señor que iba hablando por celular saltó del susto pensando que era un ladrón. Ay, no, hay cosas muy divertidas. Estábamos 3 amigos derrotando un gimnasio, ninguno se percató de que se acercaba una moto. El pato se bajó y le rapó el celular a uno de ellos. Ya no se pudo hacer nada. Uy, madre. Y le bajaron, bajaron del gimnasio, pero bajaron el celular. Me da risa esta pregunta. El juego es nostálgico, impacta a los que fuimos niños y adolescentes en los 90 y un poco más jóvenes. Ay, sí. Si venía a jugar fútbol y de repente apareció un Dragonite, creo que esa emoción de niño chiquito. Conocí a 3 personas más que también lo atraparon. El mío fue el más fuerte y me salió 1968, genial. Te felicito, amigo. Y bueno, listo, no, aquí me gustaría dar algunos saludos a los que nos ayudaron, muchísimas gracias. Saludos a 01, no me digas. Lord X, uy, marica, Siegfried, Luigi Wolfpack, gracias. Amrod, te quiero mucho, gracias. A Hakumi, Cabobo, ¿por qué te pones? A mentiras, Cabobe. Alerius, Dayboard, gracias. A Yanami, muchas gracias. Gracias a todos por sus respuestas. Mitsukisa, gracias. Paisa 111, Manuel Sego, Dragonico. Bueno, la verdad, gracias a todos por ayudarnos. Y pues eso fue la encuesta. Igual subiremos como los diagramillas al blog que vayamos a subir. Bueno, Kiwi de la Rocker, muchas gracias por esa iniciativa de la encuesta, muy amable. Ha sido muy interesante conocer todas esas experiencias y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces, bueno, me despido acá de nuestro amigo Teste, que llegó aquí en el último momento. Muchas gracias por darnos aquí la morada. Gracias, bienvenidos. Silencioso sí puede, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento, puertas abiertas. Listo, muchas gracias a nuestro nuevo integrante de Naraku. Hay solo una cosita más, y es que los invito a revisar nuestros podcasts. Tenemos de pronto podcasts que les puede interesar, como The Walking Dead. También tenemos un podcast especial sobre el libro de Guerra Mundial Z. Es muy divertido, ¿verdad? Los invito a uno a leerlos y después a escuchar el podcast. Mi amigo aquí, 01, tiene podcast muy interesante sobre análisis sociales de Cyberpunk. Entonces, chismoncédense mucho la página. Los invito también a Facebook, a buscarnos en Twitter, acuérdense, Logos Podcast, y nos cuentan, obviamente déjenos sus comentarios de cómo les pareció y pues nada, o sea, comenten mucho. Muchas gracias. Y bueno, Naraku, ¿cómo se sintió? Muy bien, se pasó una charla interesante, se recordó mucho de lo que ha sido estos 2 meses de Pokémon GO, un juego que ha cambiado bastante, o sea, un juego que será recordada una aplicación que es la aplicación prácticamente del 2016 y seguir a ver si podemos subir. Sí, vamos a ver. Porque esa experiencia está. No, yo estaré a la expectativa de las actualizaciones. También, pues. Hoy salió una. Bueno, realmente no la tengo, y es que hoy ya salió el del Pokémon que te acompaña, del que estamos hablando ahorita. Uh-huh. En octubre va a salir el intercambio de Pokémones. En diciembre, uh-huh, la idea es que salga el PvP. Y en marzo del otro año salió la segunda generación. Bueno, Kiwi de la Rocker, muchas gracias por retirarme, por ser la presentadora y por guiarnos un poco acá en esta onda. ¿Cómo te sentiste? Bien, es muy divertido. Me apasiona mucho el tema. Experta, gurú, master. Un amigo me dijo, quieta, Gary López, y yo, ay, gracias. ¿Me debería contratarla en Niantic? No, pero listo. No, la verdad, hay mucha gente que sabe mucho más. Bueno, muchas gracias. Entonces, me despido, 01. Ya hemos enviado esta nueva señal pirata hacia la Matrix. Desde Bogotá. ¡Que el team! ¡El team valor! ¡Cállate! Muchas gracias y chao. ¡Chao! ¡Los azules, vean los azules! ¡Chao! Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.